en un mes de octubre que va a ser muy importante para nosotros. Ustedes saben que el 20 de octubre vamos a estar cumpliendo 50 años como capital de la provincia. Y también en octubre, recién, bueno, hacía alusión a su nombre Sergio, vamos a estar cumpliendo también un año de la canonización de San Artemio de Sati. Así que, bueno, es un mes con mucha significación para nuestra ciudad. Y que, bueno, podamos estar cerrando octubre con esta maratón, que es una institución ya del deporte de nuestra comarca y de Viedma en particular y de la provincia también, es muy importante, ¿no es cierto? Así que es un orgullo para nosotros desde el gobierno municipal, como siempre, poder estar acompañando a los hermanos Hecker, a la Maratón Estilo, a todos los que hacen posible con la organización de este evento, esta maravilla que vamos a tener nuevamente en nuestra ciudad dentro de un poquito más de un mes. Felicitar, como siempre, a ser Germán, que han sido desde el primer minuto los que han tenido la inscripción de esta competencia y que la han sostenido a lo largo del tiempo durante tantos años, ¿no? Y eso, por supuesto, que merece un reconocimiento muy especial, porque marca no solamente una pasión por el atletismo, sino también una responsabilidad, una capacidad de... En fin, todo lo que significa llevar adelante un evento de estas características, que muchísima gente que de otro lado del país viene a competir y se llevan después el mejor de los recuerdos por la competencia y por el contexto que esa competencia genera a partir, digamos, de la hospitalidad con que son recibidos los atletas que llegan de distintas partes del país. Y felicitar, por supuesto, a todos los atletas que todos los años participan y que le dan vida a la Maratón Estilo, que hacen de ese domingo en Viedma un domingo de celebración del deporte, del atletismo y sobre todas las cosas del encuentro de la comunidad a partir del deporte en una verdadera fiesta que los viedmenses valoramos tanto. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, querido Sergio.